Te busco en mil lugares y te escribo primaveras. Quiero que vuelvas conmigo y tenerte siempre cerca. Y soñarte cada tarde que vienes por la vereda, caminando a paso lento, acariciando la hierba. Déjame que te escriba versos de amor y canela, que desabroche botones de tu blusa de franela. Y con mi mágico compás cantaré coplas sinceras. Quiero que vuelvas conmigo y tenerte siempre a mi vera. Sabroche, voy. botones de tu blusa de franela. Que desabroche botones de tu blusa de franela. Ese hombre al que tú querías.